Es un gustazo bien, tenerte bien, en el bien. Programa, ¿eh? Bien, bien, gracias. Intenso último tramo de campaña. Sí, tal cual, tal cual. Ahí está, ¿eh? Bueno, a seguir, queda poco. Exacto. Vamos perfecto. A estar fuerte con todo. Bien, ahí. Mirá qué lindo nombre. Yaiza Pesolani, muy joven, la verdad que es un gustazo tenerla. ¿Cómo estás, Yaiza? Muchas gracias, muy bien, bueno, muy bien. Bien. Un gusto estar felicitarte presente. Felicitarte por la juventud e involucrarse en política. Sí, muchas gracias. Y te veo entusiasmada. Sí, algo que tiene que destacarse a Javier Milei por ese lado. Te incentivó, bueno, ahora me vas sí, a contar, sí, ahora sí. Vamos a hablar con nosotros. Y también te pone toda la onda Analía Miranda. ¿Cómo estás, Analía? Hablale bien al micrófono porque te vamos a grabar. Vas a quedar escrachada en la grabación. ¿Cómo andas? Un gusto estar. Bien, bien. Bueno, también entusiasmada. Muy entusiasmada. En el último tramo, a ponerle todas las pilas. Perfecto. Y vamos a saludar que nos está filmando, nos está grabando ahí. Miriam Vargas. ¿Cómo andás, Miriam? Un gustazo, ¿eh? Bueno, déjame empezar con el. Sí, la sí. Porque a veces hacer primero la dama. Hacer una lectura desde ahí está bueno. Bueno, Yaiza, contanos un poquito por qué involucrarse en política, por qué Libertad Avanza. Bueno, yo creo, justamente como te decía anteriormente, que Javier Milei, lo que hay que destacarle es el hecho de haber despertado a las masas de jóvenes que estaban totalmente descreídos de la política, que encontraron... ¿Te pasaba puntualmente a vos eso? Sí, la verdad que sí, sí. Empecé a involucrarme por verlo a él, por ver sus dichos, su convicción, y bueno, encontramos en él un referente de nuestras ideas, digamos. El hecho de no querer irnos o tener que irnos a otro lugar para poder tener una vida digna y de trabajo, digamos, y poder crecer. Así que, bueno, creo que es por ese lado. Partamos de la base que los otros espacios no te atraían. No, sí, un poco... representaba las ideas Juntos por el Cambio, pero creo que Javier fue el que rompió todo ese status quo armado, digamos, ese sistema de casta del que él habla, y puso en jaque lo que es a los políticos y cómo esto de lo que él habla, ¿no? De la diferencia entre el hombre a pie y un político que es como superior y que tiene lo que busca no es el bienestar de la gente, sino llenarse el bolsillo. Ahí está. Bueno, hay un enojo importante sí. de la sociedad con esa. Javier, bueno, contale lo mismo. Primero quiero saber qué te pasó aquel 14 de agosto cuando conociste los números. Me imagino que no lo podías creer. No, la verdad que no lo podíamos creer y como somos nuevos nosotros dijimos, bueno... nos basta con que la gente nos empiecen a conocer y bueno, nunca esperamos ese gran resultado que tuvimos y la verdad que nos dejó pasmado realmente con la gran cantidad de votos. Así que estuvimos recontra contentos y bueno, a partir de ese momento empezamos nuevamente, empezó nuestra campaña. Se redobla la apuesta. Sí, tal cual, en todo sentido redoblamos. ¿Qué sentí, Javier, con este contacto con la gente? Me imagino que tenés amigos, que andás en la calle con Miriam comprando. ¿Qué te encontrás con...? Sí, bueno, lo que más le sorprende a la gente es que yo sigo con mis cosas cotidianas, y bueno, soy uno más del pueblo, y uno más de que anda en la ciudad, y bueno, toda la gente me dice, vos, Javier, sos vos realmente. Claro, una cosa es la foto y otra cosa es personalmente. Entonces, cuando la gente ve que uno camina y que uno recibe todas las respuestas o las preguntas que realmente a veces hace, uno haciendo la cola como buen ciudadano en un supermercado, en un almacén, comprando en un kiosco, la gente te dice, vamos, fuerza, fuerza, que queremos un cambio, queremos gente nueva. Así que bueno, ahí estamos justamente reforzando y redoblando la apuesta. Ahí está, mirá lo que nos plantean los dos, ahora también la vamos a sumar, es enojo de una comunidad, en este caso Concordia, con las estructuras partidarias. Exacto, sí. Te pregunto, ¿por qué Libertad, el Partido Libertario? Bueno, acá como dijo Jay, nuestra compañera, nosotros lo seguimos a él por el referente que tiene. ¿Fue él el que te... Sí, tal cual. Cuando a mí me vinieron a ver, no lo dudé porque dije yo, bueno, algo hay que hacer por nuestra provincia, por nuestro país, por nuestra gente. Entonces, en ese aspecto yo me enfoqué. Y es la persona que por ahí se muestra más transparente y que no tiene miedo de decir lo que piensa. vergüenza o de ir en contra de lo que capaz a los demás les es más difícil hablar o no les conviene directamente. Ahora uno ve cada discurso, cada aparición y hace una revolución, levanta polvadera en todos lados, ¿no? Lo bueno que tiene que Milei no es un profesional, no es un abogado, uh-huh. siempre los presidentes fueron abogados. Uh-huh. Hoy tenemos un tipo que conoce de números, uh-huh. es un estadístico, uh-huh. es un economista, que la tiene muy bien clara. Uh-huh. Entonces, ese es el problema, que él sabe dónde está el problema, uh-huh. y lo puede solucionar no a corto plazo. Uh-huh. Esto lleva una modificación a largo plazo, uh-huh. si lo vemos. Uh-huh. No es que mañana entró y ya va a modificar las cosas. Que se centra por ahí en un futuro económico mejor y en el terminar con esos privilegios. Que si bien hay muchas cosas más y está la parte social, creo que es algo muy importante y que mueve mucho el tema económico. Ahí está, ¿eh? Bueno, Analia, ¿cómo estás? ¿También entusiasmada? ¿Qué te pasó el 14? Porque yo creo que todo el mundo se sorprendió con la elección. ¿Qué te pasó? Y una alegría, porque la gente nos apoyó, nos siguió. Y como dicen Jayce y Javier, somos gente común, uh-huh. y la gente común como nosotros nos decía que nos iba a apoyar, pero después te queda la duda si en el cuarto oscuro va a pasar. Uh-huh. Y realmente sí, nos apoyó y bueno, después de 14 a redoblar para seguir sumando. Bueno, y también te voy a preguntar lo mismo, ¿por qué el Partido Libertad? Sé que tengo una amistad con Lili Salinas, que se transformó en una referente también, sí. Que hoy está por la legislación provincial, pero ¿qué te llevó a involucrarte ahí? Y justamente lo que dicen ellos, ahí está. Una persona que te explica, digamos, que vos entendés, que baja al llano, que para que entiendan todos, que vos lo replanteás, que podés buscar lo que él te dice, y es así como te lo dice. Entonces, por eso llega, porque te habla con palabras comunes para que uno entienda lo que él quiere hacer. Después, obviamente, lo distorsionan para que... Bueno, ahora da la sensación de que los medios hegemónicos vieron que hay una realidad que puede ser y le soltaron la mano un poco, que ¿viste? Que habla y marca agenda. Fíjate que él dice algo y después todo el mundo está hablando. ¿Y cómo es hoy la campaña, teniendo en cuenta que ustedes van a competir con espacios que tienen muchísimo caudal económico, cajas para disponer para hacer una campaña, y ustedes me contaban fuera del aire? Nosotros es mucho a corazón y a pulmón, ¿o no? Sí. ¿Cómo están manejando eso? Una campaña austera que, por un lado, nosotros no disponemos de fondos que nos den. Todo lo que nosotros hacemos es de nuestro propio bolsillo, como somos gente trabajadora, que no tenemos el tiempo suficiente, pero sí le ponemos nuestro grano de arena y al 100%. Pero sí, nosotros, en todo sentido, lo que haya falta, siempre estamos ahí con una monedita, juntando. A nosotros no tenemos... Déjame agradecerle a Clara, que es una genia. Mirá cómo nos atiende. Ese cafecito hermoso. Terrible, Clara, ¿eh? Como siempre. Bueno, estaba bueno lo que estabas diciendo. A ver, sí, realmente, entonces, bueno, todo lo que nosotros, por ejemplo, salimos a entregar una boleta, algún referente nuestro, de nuestro candidato, y lo tiran a veces, y ese, cuando lo tiran, que no lo llevan, entonces eso duele, porque eso es lo que nosotros pusimos de nuestro bolsillo. Ahí está. Duele. Y aparte, hoy existen redes. Así que mediante... Ahí le va a preguntar a Saiza sobre eso, ¿no? El tema de la juventud y la utilización de dispositivos clave hoy en la campaña, ¿no? Nosotros, sobre todo estamos haciendo foco en lo que son redes sociales. También, bueno, a través de las redes sociales incentivamos a los chicos a que se acerquen a los locales. La verdad es que los locales tienen una muy buena llegada, se llenan de gente y de jóvenes sobre todo. Es claro, digamos, que hoy en día a partir de los jóvenes se llegó también a la gente más grande, porque... Si vos hablás con ellos, te dicen, mirá, yo la convencí a mi mamá, la convencí a mi abuela. Lo llevo a la mesa de casa. Exactamente. Y bueno, y de esa forma vamos manejándonos, digamos. Te voy a llevar al escenario de ciudadana de Concordia, más allá de que podés ser concejal electa de la ciudad de Concordia. ¿Qué te preocupa puntualmente de Concordia? Que vos digas, te voy a preguntar lo mismo a los dos. ¿Qué te preocupa de Concordia? ¿A dónde hay que apelar? ordenanzas, que proyectos que hagas, ¿qué te genera Concordia? Mira, actualmente nosotros estamos tratando de manejarnos con referentes que sepan sobre un tema específico y que nos comenten qué sería lo mejor para Concordia por ese lado. Actualmente lo que nos preocupa mucho, que es uno de los temas principales, es el tema del saneamiento. Bien, cómo en distintos lugares no tienen cloacas, no tienen agua, que son indispensables, digamos, para el día a día, son necesidades básicas que la gente se debe cumplir a la gente. Así que bueno, eso es uno de los principales proyectos. Después también nos hemos capacitado mucho, porque bueno, junto a la candidata viceintendenta, digamos, ella como posible futura presidenta del Consejo Deliberante, nos está marcando, digamos, ciertos lineamientos. Entonces, bueno, nos hemos también capacitado en lo que es ambiente. Y por el lado, otro de los problemas. Habla poca la gente los ambientes, está bueno. Sí, y otro de las problemáticas es esto del trabajo, de fomentar a través de tratar una reducción de tasas, digamos, fomentar el trabajo y que el emprendedor pueda poner en blanco a las personas, porque ahora en realidad lo que se fomenta sobre todo es el trabajo negro, lamentablemente, por el gasto que conlleva. Aparte, después los índices te cantan la verdad, ¿no? Índice de pobreza. Sí. Y si vos fíjate que si tenemos 50 y pico, casi 60% de pobreza y 6% de desocupación, evidentemente hay mucha gente que cobra mal. Esto es así. Te voy a preguntar, pero te la voy a complicar. Se habla mucho de que los otros espacios por ahí generan temores en el municipio, es decir, van a venir, vamos a arrear con todo, vamos a cortar cabeza. Te llegó. Yo lo hablé con Eduardo y Eduardo decía, no, nosotros queremos jerarquizar al trabajador municipal. Quiero que le hables ahí al trabajador. Nosotros les hablamos de acá de nuestro espacio que nosotros no vamos a llegar y cortar cabeza, sino que vamos a jerarquizar al empleado municipal. ¿No es cierto? Eso lo viene diciendo Eduardo desde el principio. El que no trabaja, sí. Eso sí. Sí. Lo que sí se va a controlar, que realmente la persona que esté dentro del municipio cumpla con su trabajo, cumpla con su deber, como yo me levanto todos los días y cumplo con mi trabajo. Entonces queremos que toda esa gente que cumpla con su trabajo para que el resto de la ciudadanía vea que nosotros nos preocupamos y nosotros vamos a estar encima, pero sí vamos a tener una y darle la oportunidad a la persona de carrera municipal, que él logre un paso más arriba y que los sueldos sean más dignos. Podemos tener menos empleados con sueldos buenos, no mucho y poco, o sea, poca plata y muchos empleados, no sirve. O sea, hay que darle como la oportunidad a la persona de carrera, al municipal de carrera, esa darle que darle la oportunidad. Y van a tener esa posibilidad por ahí de demostrar que sirven y que están ahí adentro porque realmente tienen que estar, digamos. No, aparte, conocido. Aparte de mandarlos a el nepotismo, ¿no? Claro. Porque tenemos un parque, por ejemplo, el parque municipal, y a esa gente hay que especializarla, hacerlas profesionales, o sea, darle jerarquización. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, quiero que la ciudadanía entienda eso. Javier, te quiero preguntar la misma pregunta que le hice a Yaisa. ¿Qué te genera preocupación? Me imagino que te empiezan a dar vuelta ideas en la cabeza porque podés ser concejal de ocupar el primer lugar. Tenés muchas chances de ser concejal de la ciudad de Concordia. ¿Te empiezan a generar preocupación y avanzar en proyectos sobre eso? Sí, tal cual como dijo Yaisa. Nosotros estamos, nos estamos preparando dentro de nuestro búnker y tenemos clase nosotros de gente que nos vienen a dar o a ponernos realmente cómo es la situación. Nos enseñan, porque no todo sale sabiendo. Nosotros, por más que nos recorramos un bar, nosotros sabemos cómo está Concordia. Nosotros vamos a la periferia, nosotros a veces andamos en coche o en la camioneta mirando y sacando fotos realmente del estado decadente que están los barrios. No es cuestión de ir a, como la gente dice, ocupa un terreno, ¿no es cierto? Pero esa ocupación no va de la mano del municipio. O sea, hay que la gente cuando ocupa un terreno o un espacio público, eso después tiene, conlleva a que agua, cloaca, sí. todo luz, ¿no los cierto? Servicios. Los servicios básicos primordiales que dentro de una. Y el tema, teniendo en cuenta vos, el tema es el terreno ganado por el narcotráfico, el tema de las adicciones, me imagino que ahí también sí. se puede hablar por los jóvenes. Nos están planteando de que chicos cada vez más chiquitos ingresan en el mundo de los consumos. Y a mí me genera mucha preocupación, como sí. padre, obviamente. También es un temita avanzar. Sí, por ahí es resorte más provincial, pero te digo, ¿te genera eso también? Sí, claro, todo el mundo, no es que solamente nuestro espacio está preocupado, todos los espacios políticos están detrás de eso. Pero bueno, hay que enfocarse al 100% y tener la persona adecuada para ese trabajo, ese tipo de trabajo. Por ahí nosotros podemos construir hospitales pero y dar contención a nuestro municipio y darle la contención al consumidor. Pero ¿quién se preocupa del que la reparte? ¿Quién se encarga del que reparte? Ahí está el foco, ¿me entendés? Entonces, nosotros queremos tratar de llegar, llegar con los medios necesarios judiciales a la persona que lo reparte, el que lo vende, el que lo distribuye. Ahí está el problema, no en el consumidor. Sí, el diezmo... O sea, si combatimos ese tipo al tráfico en ese aspecto, sí vamos a tener, ¿no es cierto?, que darle la contención al consumidor. Hay que estar preparado para eso. Ya hay lugares, pero vamos a tener que enfocar mucho más al 100%. Sí, la demanda más grande. Sí, parece, claro. ¿Eh? Pues es lo mismo que vos sos adicto al cigarrillo, lo dejás y te vas a desesperar por tratar de fumarte un cigarrillo. Tuvimos capacitación, digamos, con... Nos han hablado sobre esta problemática, digamos, de las drogas. Y está probado, digamos, en cuanto a índices, que lo que es publicidad... O sea, no a las drogas y demás, es algo que realmente no sirve y que no influye en la decisión de la persona, decisión entre comillas, de consumir o no consumir. Entonces, por ese lado, es como que en eso estamos un poco en desacuerdo con lo que son ese tipo de campañas, pero sí por el lado de atacar el narcotráfico. Seguro. Lo que sí hay que trabajar es la ley de salud mental. Bien, exactamente. Exacto, avanzar con, sí. con eso. ¿Te genera, Analia, eso también, la preocupación de los pibes hoy? Sí, yo tengo tengo tres hijas, conmigo está una sola, porque las otras dos están en Estados Unidos, a raíz de toda esta situación, y sí, digamos, es preocupante, calculo que todos los padres, uno por más que vos la críes, para que obviamente eso no lo hagan, calculo que todos los padres crían para eso, pero lamentablemente sucede. Está bueno, ¿no? Esto de articular con las instituciones y todo eso, más allá del Estado, como referente ustedes hoy de Libertad Avanza, articular con las instituciones. Jerarquizar esas instituciones y que sirvan de apoyo. Controlarlas, o sea, ser un frente controlador para que actúen como debe ser, que tengan, apuntalen realmente al consumidor. Ahí está, eso es un temita que genera. Nosotros acá, en grandes rasgos, detectamos tres grandes demandas. Este está, pero no. La inseguridad era una. Sí, sí, la sí. generación de puestos de trabajo. Y el tema de vivienda fue otra de las demandas. Se ve que hay mucha gente con problemática de vivienda. ¿Se encontraron con estas demandas cuando tienen este contacto, sea por red o sea cara a cara con el vecino? ¿Se encuentran con esa demanda? Siempre te dicen esas tres preguntas. Y bueno, nosotros vamos a trabajar, como dijo Eduardo, en el tema ese. Darle la posibilidad que la gente tenga su propia vivienda, ¿no es cierto? Sacarlos de ahí, bueno, tratar de llevarlo a lo mejor posible, ¿no es cierto? En el estado de vida que uno vive, ¿no es cierto? Yo creo que por el lado de la juventud, en cuanto a esto que vos decís del trabajo... por el lado de la educación, creo que hay que empezar a fomentar nuevamente lo que es la cultura del trabajo. Creo que actualmente no, como que no se prioriza o se les da a los chicos que se conformen por otro lado. Entonces ellos creen que ese nivel de vida o ese plan social es lo único a lo que van a llegar o lo mejor a lo que pueden llegar. Y no se fomenta el hecho de la cultura del trabajo, de educarse en oficios, hablar de las escuelas de oficios, de cómo eso va a lograr sacarlos adelante, de y que es la posibilidad de crecimiento en realidad que tienen. Y bueno, creo que va por el lado del mucho, por el lado de la educación. La capacitación de la persona, ¿no es cierto? Que yo, un chico que trabaja en el gas, un ejemplo, doy, o un albañil, eso, ser maestro, especializarse en eso, seguro, ser gasista, seguro. Nivel de para una escuela, torneros, ya están, no hay torneros, ya los gasistas que hay no tienen matrícula, algunos gasistas, gente que sabe mucho y no se anima a estudiar, eso que yo le digo. Que, con una referente con la que hablamos, dueña de una metalúrgica, nos contaba que hay muy poca mano de obra o incentivo para que los chicos, por ejemplo, que faltaban muchas personas que sepan soldar, que claro, es algo, viste, bastante común, bueno. Digamos. Pero y está que, bueno, a partir de una lectura de la... Claro, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Y que bueno, por ejemplo, ahora había facultades que estaban implementando lo que era robótica, pero que se necesitaba una base y que no había chicos que tengan esa base para poder, entonces, fomentar el lado de la educación. Bueno, y ahí me llevan a otro escenario que me imagino que la respuesta va a ser positiva, pero el rol del sector privado en la ciudad de Concordia, ¿no? Recordemos que la ciudad de Concordia requiere mucho el sector privado porque no es una capital que tenga tanta gente o tanto trabajador público, entonces el trabajador de los sectores privados se transforma en fundamental. ¿Tienen contacto? ¿Es una de las políticas incentivar esta articulación con los sectores privados? Sí, tal cual. Hemos tenido gente, ¿no es cierto?, que empresarios que nos han venido a ver. Hemos ido nosotros, inclusive hemos venido, han venido y hemos ido, ¿no es cierto?, a fábrica donde ellos necesitan gente. Pero a veces el empleado va, ¿no es cierto?, toman un empleado y le dan todas las cargas sociales, pero cuando están 2 o 3 meses y después se van. Se van porque tienen que cumplir horario y demás, entonces ellos están muy quietos con el tema de los que están cobrando, ¿no es cierto? Así que ellos prefieren recibir el sueldo que le da el Estado y no un privado. Ellos tienen muchos problemas, los privados, con el tema ese. Hay que beneficiar también al empleador en la quita de impuestos, porque digamos acá te premian al que no paga que al que paga. Vos pagás impuestos todos los meses religiosamente y los pagás. En cambio, no pagás 1 o 2 años, te pones en una moratoria, pagás menos que el que pagó. Menos porque te sacan todo. Se están premiando al que no paga. Entonces vos ponés un empleado, lo tenés en regla. Dice, cada tantos empleados te vamos a bajar impuestos. Entonces vos te incentivan a todos. Sí, medidas que incentivan, claro, obviamente. Pero pasan en todos los rubros. Ponemos el monotributo, pero ponerlo en monotributo, el mismo Estado lo hace, no tienen obra social, o sea, tienen la obra social que vos elijas por el monotributo, pero no tenés vacaciones, no tenés aguinaldo. Sí. Es un temita todo eso. Todo lo que conlleva eso. ¿Cómo manejan en el escenario electoral del Plano Nacional cuando se generan polémicas tras la o los temas polémicos que ha instalado Javier Milei? ¿Cómo manejan cuando a veces desde los medios bueno, el otro día instaló el tema de la donación, de la dolarización, de la economía proyectando a 20, 30 años, que genera polémica y genera ese chamuyo entre la gente en el buen sentido? Pero, ¿sabes qué? Si la gente no lo manifiesta. Bien. Es más de los medios ese tema. La gente en sí ahora se vuelca a escucharlo a él, a ver las entrevistas en vivo de él, o sea, no lo que dicen los demás. La argumentación que él da por ahí. Ellos quieren un cambio ya, la gente quiere un cambio ya, no está pensando dentro de 30 años. Además de que esto se habla, lo de la dolarización, no es que él va a llegar y un día para otro va a dolarizar, o sea... Es imposible, está bueno, digamos. Lo que dice Analia, lo potencian los medios. Exacto, claro. Sí. Entonces la gente se dedica ahora a escuchar lo que dice realmente Javier Milei. No vienen y dicen, ay, no, porque dijo tal fulanito. La gente, nosotros generalmente no nos plantea. Aparte, Milei fue bien claro, la dolarización se va a realizar de acuerdo a la Constitución Nacional, porque hay un punto dentro de la Constitución Nacional que habla del tema de la moneda y otro tipo de moneda. Eso va a tener primero a pasar todos los obstáculos para poder realmente hacer la dolarización. Por eso él dijo, no es que yo mañana entro y el primero de diciembre viva el dólar. Entonces, ah, y, todo y, va a tener un proceso. Ayer hablaba, vieron que Javier Milei tiene la particularidad de ir al choque. Sí, va al choque, sí. Pero ayer acompañó la devolución del IVA con el oficialismo. Le dice, mirá qué bueno, lo ataca obviamente por el escenario de campaña, pero hay beneficio para la gente y acompañó. Claro, gente que está bien, pero... Lo que está bien apoyarlo. Uh-huh. Ahí está, mira acá. Uh-huh. Claro. ¿No? Nosotros de nuestro espacio hicimos lo mismo. En caso que ganemos, y Dios quiera que ganemos, nosotros, no, todas las cosas buenas no se tiran. Uh-huh. Y todo lo que está bueno haciéndose y por terminar, se le va a dar una continuidad. Si está bien, ¿no es cierto? Dentro está de todo. Bueno eso que tiene que haber un contexto de diálogo, digamos. O sea, así como nosotros, como posibles. Que es posible que formemos parte del Consejo Deliberante, dentro del Consejo Deliberante hay distintas distintas ideas o de lo que se de cada partido, y eso es llegar a un consenso, digamos. Y al diálogo. Aparte, siempre las cosas que salen por consenso son como más celebradas, de alguna manera, porque tienen la mirada de todos los espacios, hasta a veces ideológicos, y está bueno que esto pase. Hubo en estos días circuló mucho el tema del corte, proponiendo desde otro espacio político cortar la lista. Ustedes, así literalmente se los digo porque nos llegó a nosotros, y poner Milei con otro candidato. ¿Qué decimos ahí? Nosotros, al votante, ¿qué se le dice al votante? Nosotros al votante le decimos que vote la lista completa. Perfecto. No corte nada. Si quiere ver un cambio... Hubo este escenario primero, sí, le pregunto, sí, ¿pasó esto? Sí. Todo pasa. Y puede llegar a pasar. Pero nosotros le decimos al votante que piense. Si quieren seguir con los mismos de siempre, o quieren cambiar, y si quieren cambiar, vote la lista completa. Y que todos quieren sumarse al arrastre Milei. Es así, digamos. Lo que pasa es que nosotros creemos que es muy necesario que haya tanto a nivel nación como provincia y municipio las tres de la misma los tres de la misma fuerza. Exacto. Por eso tenemos un referente que es el Eduardo, es Adriana, viceintendente, y nosotros los concejales. Y el resto del equipo, ¿no es cierto? Y que somos la única propuesta acá a nivel local. ¿Cómo están? Ahí me lleva Javier, buenísimo esto, porque a veces, en tono de, hasta despectivo, te diría, y esto lo voy a decir yo, tiran, no, pero Eduardo no tiene equipo para hacerse cargo de una municipalidad como Concordia. Ahí está diciendo. No. Eduardo tiene equipo. No nos ven, pero estamos. Ahí está. Estamos porque estamos trabajando. Por ahí la gente, el participante que va a los BUN, que no nos ven. Pero sí estamos participando. Perfecto, activamente. No es necesario que estemos todos los días las 24 horas en el búnker. Para eso tenemos la gente idónea que está en el búnker. La gente que está en el búnker, por ejemplo, de La Rioja, está enseñando y adiestrando a la gente que va para fiscalizar y capacitando. Capacitando a la gente que está fiscalizando. Por eso tenemos las personas idóneas. No podemos ir nosotros a interrumpir o a cortar o a hablar. Sí, nos vemos. Igual si los critican y esto es para... por algo es. Por ahí no estamos todos juntos, digamos, pero está cada uno ocupando su rol, trabajando para también abarcar mucho más espacio. Exactamente. Bueno, ahí te llevo. Fiscalización. Es más, Eduardo me contó a mí que ellos creen que hubiesen sacado, ustedes creen que... que hubiese sacado, Eduardo me contó, de sacar más votos, pero porque no se pudo fiscalizar todo, él siente o lo confirma de que han perdido votos ahí. Hay que ir a fiscalizar. ¿Cómo están con ese temita? Sí. Bueno, ahí tienen la posibilidad en los micrófonos de convocar a la gente también, ¿no? Exactamente. La verdad que por tema del tema de fiscalización, hay mucha gente que se sumó. La verdad que después de lo que fue las PASO, se sumó muchísima gente a los grupos. En las PASO sí hubo, la verdad, por ahí gente que se bajó o que no pudimos fiscalizar y sí se nos robó muchos votos. Mirá, en la escuela donde yo fiscalicé, que fue Gervasio Artigas, en La Bianca, en una de las mesas en donde no teníamos fiscal, nos pusieron que había cero votos. Donde en todas las demás aulas sacaron, Javier sacó muchísimos votos y acá a nivel local también, porque se votaba la lista completa. Y así que bueno, fomentando por el lado de que la gente se suma a fiscalizar y como dice Javier Milei, digamos, que se vengan y se sumen porque él todo no puede hacer y nosotros individualmente tampoco necesitamos de la gente. Y ¿a dónde convocamos? Para que están escuchando. Si realmente quieren el cambio, que se sumen y que se involucren. Tenemos el local en La Rioja 735, ahí se están llevando adelante las capacitaciones los días lunes para los que son, para los que quieren ser fiscales. Vayan, sí, exactamente, que vayan. Mañanas del Sur y vienen. En las redes, se publican. Sí. Perfecto, perfecto. Todo se publica. Sí, sí. Concordia bastión peronista, 40 años que el peronismo viene ganando. No les pido un análisis de eso, pero ¿se está dando un hecho histórico? Nosotros sí, sí, sí. Estamos... Me imagino que Javier Milei también mira Concordia. Sí, sí, ojo. 200.000 habitantes. Ellos siempre tienen la lupa en Concordia, en toda la provincia, Paraná, Concordia, ellos están siempre sabiendo, porque ellos tienen gente que se dedican a seguirnos. Pero una buena elección en Concordia te da un empujón, ¿no? Sí, sí, tal cual, siempre recibimos el apoyo a través de otra persona. A nivel provincial es muy importante Concordia. Sí, tal cual. Sí, nos vienen siguiendo y bueno, monitoreando para realmente decir. Pero están ante un momento histórico. Sí, sí, la verdad que él nos manda que no bajemos los brazos, que sigamos aferrados a esto. Que la gente ya no se cree más por ahí el mismo discurso o el hecho del reparto de cosas materiales por ahí por un voto y creo que realmente está buscando el cambio. Ya siendo gobierno. O sea, ¿por qué tienen que prometerlo en campaña? Que lo hagan. ¿Y por qué se sale a último momento a hacer lo que no se hizo en los 4 años? Otra cosa, nosotros, una vez que estemos adentro, si Dios quiere y la Virgen, nosotros vamos a seguir con esta política. Claro. Vamos a seguir. Esto es un punto de partida. Es un punto de partida que nosotros, una vez que estemos adentro, si Dios quiere, nosotros vamos a seguir del lado de la gente y seguir escuchando. Exactamente. ¿Me entendés? Entonces, Eduardo va a ser una municipalidad de puertas abiertas. Claro, todos los problemas siempre vamos a ir al foco del problema. No es que nos vamos a cerrar la puerta y nos vamos a sentar en un escritorio y dentro de 3 años y medio salimos de nuevo. No, vamos a estar detrás de la gente, detrás del municipio, de cada puerta, en cada lugar. Y para eso también hay uno de los locales que, bueno, que está seguro que va a seguir funcionando después de las elecciones, que es el de 25 de mayo 775. Perfecto. Eso va a continuar abierto de por vida, ¿no es cierto? Hasta que, no sé. Y que va a ser el lugar donde la gente va a poder ir a charlar con nosotros, como charla en el día de hoy, digamos. Sí, nosotros tenemos en ese 25 de mayo en ese local para que toda la gente quiere ir a visitarnos, están las puertas abiertas bien. Y quiere conocer más de nuestro partido. Ahí exclusivamente estamos, no exclusivamente, sino que ahí estamos todos los concejales. Perfecto. Ahí hacemos capacitaciones. Bien. Capacitaciones para concejal y el que quiera ir y ver cómo nosotros nos capacitamos y cómo hacemos entre todos. Hacemos como hay política ahí adentro. Perfecto, le voy a dejar a la más joven. El micrófono a disposición. Hablar al oyente, los tengo que despedir, la verdad, me encantó tenerlo a todos. Gracias, bueno, muy amable. Le dejamos a ella. Sí, que termine ella. Que ella cierre. Bueno, gracias por acompañarnos, ahí estuvo todo. Primero que nada, de comentarles que hoy a la noche vamos a hacer un vivo por Instagram. Desde mi cuenta, Yaiza Pesolani Bechet 2023, que es la cuenta del partido, donde vamos a estar con los concejales, con algunos de los concejales y con la candidata a viceintendenta militantes que se van a sumar, donde por ahí nos van a poder hacer preguntas que quieran y nosotros vamos a ir respondiendo las dudas. Y bueno, por eso se pueden ir presencialmente también, que se va a realizar en el local de 25 de mayo 775. Perfecto. Y bueno, por otro lado, en cuanto al lado de la juventud, por ahí se habla mucho de que los jóvenes somos el futuro y demás, y en realidad no se nos dan las condiciones y no se nos abren las puertas para poder salir adelante. Así que yo creo que desde nuestro espacio queremos brindarle esto a los jóvenes. Por ejemplo, una de las propuestas, digamos, es incentivar a que los emprendedores o los profesionales les tengan las puertas abiertas a los jóvenes cuando recién salen o recién se reciben. Y bueno, por ejemplo, una reducción de impuestos para aquellos que dejen ingresar a trabajar a personas jóvenes. Así que creo que bueno, que vamos por ese lado y que los invito a que nos acompañen y a que el 22 de octubre. Que nos acompañen el 22 de octubre, que los estamos representando y que estamos representando, además de los jóvenes, a todas las personas que se sienten llamadas a votar a Javier Milei y, bueno, que estamos acá a nivel local. Perfecto. Gracias, Yaisa. Gracias, Javier. No, un gustazo. Porque... Gracias, Nalía. Un gustazo. Gracias, Miriam. Esperemos volver a tener charla. Pero por supuesto, ¿no? Sí. Vamos a ponerle continuará. Esto continuará. Ahí está, Tenemos toda la fe. Ahí está. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.